esta manecela con estas levetas, ya que por Santana están las más penas. Y allá por Culiacán en el malecón, Cheyenne arreglada y en cuatro motos. Nubes blancas de humo salen de mi troca, de adentro y de afuera se ve la madera. Voy quemando llanta por el bulevar y a los arrancones, ¿quién quiere topar? Forjando un cigarro muy bien relajado, las burbujas suenan bongueando y bongueando. Prendele este walker, seguimos bloqueando, que no pare el humo. Y el whisky por un lado. Para reventar, las morras ya bien pedas y empiezan a friquear. Bailes sexy, corridos y unas guitarritas con tercer elemento, no paran de bailar. Ay, no vemos toros, ya me paso a retirar. Engaché dos Barbies, ya les cuento yo mañana. Quiero volver a escuchar Fire on me, chavalones, y volverme a alucinar.